hasta que un día le dije que la quería conocer y a salir yo la invité. Luego vinieron las idas al cine, las salidas para ir a bailar, hacer del amor lo más sublime, las caricias y todo lo demás. Luego vinieron las idas al cine, las salidas para ir a bailar, hacer del amor lo más sublime, las caricias y todo lo demás. Si ella no me llama, la llamo insistentemente. Si ella no me busca, siento amor y de repente me tiene tragado, me tiene tragado, me tiene tragado sin culpa, me tiene tragado, me tiene tragado, ay, me tiene tragado, me tiene tragado sin culpa, me tiene tragado. ¡Pipi! Cumbia de mi tierra. Hacía mucho tiempo que no vivía como ahora estoy, entregado a una mujer que me brinde tanto amor. Siempre quiero tenerla muy cerca, o si no todo se vuelve un caos. Quiero hacer esta pasión eterna, para siempre estar enamorado. Siempre quiero tenerla muy cerca, o si no todo se vuelve un caos. Quiero tener esta pasión eterna, para siempre estar enamorado. Cuando siento que se acerca y la tomo en mis brazos, queriendo fundirme en ella y me tiene tragado, me tiene tragado, me tiene tragado sin culpa, me tiene tragado, ay, me tiene tragado, me tiene bien tragado. Así es como me tiene tragao. Ay, me tiene tragao. Me tiene bien tragao. Me tiene tragao sin culpa. Me tiene tragao. Ay, me tiene tragao. Me tiene tragado sin culpa, me tiene tragado. Loco amor, como me tienes. Buenas noches.